que llegó el papa. En el batimóvil de Batman, pero sin capa. De la cabeza hasta los que son, si yo ofendí. El brigue natural, perdóname si yo te ofendí. El no se me sale por los moros. Los bolígrinos con los blancos y el cuello forra bueno. Dile alfa, los demás gogo no le hacemos coro. Así que me den mi banda que mi carro tiene un coro. Y dime que anda tú, porque yo siento tu máquina. Hola, hola, hola. Así que dame banda de camión. Si tú sabes de mí, ya tú sabes que lo sé. Yo parezco en la mano en 2008, me lo quiero. Siempre nuevo en la movie, como ve. Comprando botellas que ni yo voy a beber. ¿Qué? Siempre para la calle de chapitito los tigres. Tocan de pecho, tienen uno, tienen el tigre. Te ganan los fuertes, los jefes, porque te ubican. Hasta que de que mi leche su cara se pica. Déjalo lo que están controlando. Y toda la noche en la disco gastando. También vi su culo meneando. Y todos los tigres en el medio frontando. Déjalo lo que están controlando. Y toda la noche en la disco gastando. También vi su culo meneando. Y todos los tigres en el medio frontando. Salda, pregúntale a Tony por qué. Yo sí que tengo la muy bien play. También tengo a tu puta grabada en el celular. ¿Quieres ver el replay? Este mes deposita medio melón. Versa chile y putón. Deja la película en matón. Me buscando que yo te apriete el botón. Si te pones potrón, te vamos a dar la tía a tu patrón. Ahí me quedan me mandando al camión. Ahí me quedan me mandando al camión. Ahí me quedan me mandando al camión. I make el mundo el camión. I make el mundo el camión. I make el mundo el camión. I make el mundo el camión. Dame, dame banda. Dame, dame banda. Dame, dame banda. Dame, dame banda. Tengo a la gente esperando esto para la mami de pinga. No tigres toto, no tigres roto. Papá navaca, no mujeres con coco. 24 kilos de lo que toco. Mozart, taquero, sí, lo conozco. La leyenda, dale la patilla por si tan loco. Es que yo soy Toño, coño, tú no sabes de moña. Prendemos a los doños y a la doña. El jefe dice villano, Queen, quien sabe, en Toño Stone. Antes hay que darte banda de camión. Cha, el. Para llegar donde mí hay que hablar con pila de gente, de gente. Porque mi asistente tiene un asistente. Farruko, Brian Myers, Noriel, De La Ghetto, Zion. Yo me llamo el Alfa, yay. El café de la mañana todos los días a través de estas tus estaciones y pronto muchísimas más, vamos creciendo poco a poco. Mil y gracias a la gente que participó en el fin de semana en nuestra programación. Recordemos que el sábado tuvimos De Corazón a Corazón, luego el Top 20 Latino de Don Nicky, a las 2 de la tarde Salsa de Golpe, Salsa Gorda, luego estuvo Carmelita Foro y su Franja Rock, también estuvo DJ Ángel con las mezclas. El domingo por la mañana tuvimos el cantinazo tempranito, la hora de la Sonora Matancera, que también se emite para la 96.0. Luego tuvimos Bailable de Todos los Tiempos, Cita con el Bolero, otro programa que emitimos desde Vitoria-Gasteiz para la 96.0 Oriente Estéreo. Saludamos a Camilo, ya estaremos por allá teniendo y compartiendo con Camilo en la capital del Valle del Cauca. Y luego vinieron Vallenatos de Verdad y sobre las 19 horas el día anterior tuvimos nuestra de regreso nuestro programa de rock en español. Mil y mil gracias a toda la gente que estuvo durante todo el fin de semana en este cambio, en este giro musical que le aplicamos para marcar la diferencia y que ustedes todos podamos tener siempre esas canciones que nos gustan, que nos llega a lo más profundo hasta en de inglés hasta en español. Aquí a todo el mundo le damos de a poquito. Bueno, don Eduardo, ¿cómo así que antes de irse, cuénteme eso de que una chica produjo un accidente y se marchó? Esa parte no me la sabía, cuénteme. Venga, en esos momentos es material viral en las redes sociales la historia de una chica que causó un accidente en Westminster, esto es en Colorado, o podemos decirlo también Westminster en Colorado. Y pues sencillo, porque como pasa en muchos de los accidentes aquí en el territorio nacional, hablamos de Colombia, donde se causa el accidente y evadimos en fuga. Pues esta chica estaba conduciendo por las calles de esta ciudad, pues en el estado de Colorado, y después de causar el accidente y darse cuenta que la policía estaba cercana, pues entonces dejó tirado el carro y arrancó en full fuga. Pero entonces ella la estaban filmando, y cuando la estaban filmando, pues la TikToker que la está filmando le dice que si la puede ayudar, que le puede llevar. Y la otra se detiene y dice, ¿en serio? Dice, no, te estaba bromeando, y continúa la ruta de escape. Pero entonces, eso nos lleva sencilla y llanamente a pensar qué nivel de responsabilidad tenemos en el momento de conducir nuestros vehículos. Pues esta chica después fue arrestada porque su fisionomía ya quedaba registrada en todos estos videos. Las locuras que pasan en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, ahí estaban desde el estado de Colorado. Sí, irresponsable. Es que de verdad la gente encima causa un accidente y salen y se van, no miran. Además que ese es un triple delito, ¿eh? Ya el delito por el accidente, luego por no auxiliar y luego por darse en fuga. O sea, es que si la gente supiera las complicaciones que se le vienen, sería un poquito más inteligente. Esto hablando desde el punto de vista totalmente legal. Pero bueno, como dicen por ahí, mi estimado Jaime, de toda y la viña del Señor. Jaimito, un placer compartir micrófono contigo después de tantos años. Un abrazo fuerte, Dios lo bendiga, que siga todo ese proceso bonito de vida, y hasta la próxima. Para que, por interno, y cuando esté por Cali, vamos a hablar un poco de todos nuestros ex compañeros. Es más, hasta deberíamos de reunirnos un poco ahí para hablar. Debería. Sí, claro. Obviamente no vamos a desenterrar los que ya no están, pero hay gente que todavía está viva y que nos puede acompañar ahí. Un cafecito rico y sabroso ahí en Palmetto, sin problema. Ajá. Ahí pues un abrazo. Nos encontramos acá en el centro comercial donde laboro. Pues ya por ¿también? Interno estaremos poniéndonos en contacto y sacando pues la cita, agendando. Muy bien. La cita. Entonces, Nicky, tú no te preocupes que él te lleva el pan de bono, no te preocupes. Ay, Dios mío, a ver si algún día se acuerdan. Venga, de mí. Jaime, repetimos la empresa radial online donde estás, para que la gente la busque. Aquí no tenemos ningún tipo de problema, eres bienvenido a la familia de Eurolatina. Ok, para la familia Eurolatina tenemos la programación en eliteradio.com.co. Esa es nuestra emisora, eliteradio.com.co. Aprovecho para enviarle el saludo a la familia. Allí está Paola Isaza, está Juan Manuel Isaza, también está Mariana Isaza. Para todos ellos el saludo súper especial, pues aprovechando la oportunidad de saludar a la familia que me acompaña. Chao, Jaimito, cuídate, Dios te bendiga, chao. Allí nos escuchamos. Un abrazo fuerte desde Cali, Colombia, para todos ustedes, el fuerte abrazo. Y ya saben, Cali es mucho más que pan de bono, pan de yuca, chontaduro y salsa. Ahí estaba don Jaime Eduardo Riascos. Gracias, Nicky, por ese contacto. Vamos con una canción y regresamos ya en el remate de nuestro programa, El Café de la Mañana. Así suena El Café de la Mañana. Entre Champs-Élysées y la Torre Eiffel hay una explanada que la gente se sienta a comer ahí. Estábamos comiendo, tal, tomando vinito, con buen queso, con buen jamón, buen vino. Tal, una tarde súper agradable. Como a eso de las 5:30, yo miro al fondo, cuando luego que ¡brr! Pasan dos, una tras de otra, y llevaban algo en la boca. Entonces le digo yo, ¿y esto mismo? ¡Ah, no! Es que aquí la rata de esta hora sale. ¿Y qué? Nos vamos. Yo le tengo pavor a esos animales. De 9 a 12 del mediodía por Eurolatina 107.1 FM. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana.

¿Lo ves? A todos los oyentes del Café de la Mañana, y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y en el día de ayer se reconfirmaron las fechas de las semifinales de la Champions, y en donde el Real Madrid arrancará en el Santiago Bernabéu recibiendo al Manchester City el 9 de mayo, 9 de la noche. El 10 de mayo el Milán recibirá al Inter, también a la misma hora, 9 de la noche. Y en la jornada de vuelta, el Inter recibirá al Milán en el mismo horario, 9 de la noche, el 16 de mayo. Rematando y cerrando estas semifinales, el Manchester City recibiendo en su casa al Real Madrid el 17 de mayo a las 9 de la noche. Y la gran final será en Autark, en el Olympic Stadium de Turquía, en donde será la grandísima final el 10 de junio a las 9 de la noche. En el día de ayer seguía siendo tendencia y se seguía comentando el video de 4 minutos y medio del Real Madrid Televisión, en el que los Greatest Hits son un Real Madrid bombardeado y represaliado tras la guerra civil frente a un Barça que condecoraba 3 veces a Franco, y mientras el dictador le salvaba 3 veces de la quiebra con recalificaciones. La Generalitat de Cataluña inmediatamente o sigue pidiendo su retirada inmediata. Y es que el Madrid es el primer club estado de la historia, mucho antes que el PSG y el City. Es un equipo favorecido por el régimen que representa una determinada idea de España. Esto fue lo que Joan Laporta hizo hincapié en su comparecencia ante la prensa, y que prácticamente después de que se conoció el video no ha dado respuesta de este tema. ¿Por qué no lo hace? Porque está el video siendo tan fidedigno de que el Barça también o sí era el único equipo del régimen. Las emociones del ciclismo siguen con el Tour de los Alpes, y en donde el ciclista austriaco Gregor Mühlberger de Movistar se impuso en la cuarta y penúltima etapa de esta edición, en una jornada de perfil montañoso y 152,9 kilómetros disputada entre las localidades de Rovereto y Pedraso, y en la que mantuvo el liderato el británico Tao Geoghegan de la Ineos Graniers. Y después de la victoria de este austriaco, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera, liderando Tao Heuhenhardt, seguido de Hood Courtney de Gran Bretaña a los mismos 22 segundos. Tercero, Jack Hay de Australia, mismos 28 segundos. En la cuarta, el mejor latinoamericano, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, a 36 segundos. Y en la posición novena, encontramos al mejor colombiano, Santiago Buitrago del Bahrein Victorios, a 58 segundos. Y para hoy, continúa en la última etapa de este tour, la durísima montaña, tremenda montaña, que enlazará las localidades de Cabalese y Brunico, y con 144,5 kilómetros. Será prácticamente la etapa reina, porque tendrá un premio de primera categoría a más de 1.800 metros de altura. Después, un tremendo descenso a tan solo 200 metros sobre el nivel del mar, y continuar la tremenda subida hasta el alto de Mulbach, de 1.480 metros, y después rematar en un tremendo descenso. Veremos un rompepiernas impresionante en el día de hoy. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Había en mi pecho.